a pagar lo que ellos quieran, como está pasando con los combustibles, porque antes reglaba YPF el valor del combustible. Hoy el valor del combustible no lo pone YPF, lo ponen las transnacionales, que son las dueñas del petróleo. El tarifazo se llevó puesto un frigorífico PYME en Mendoza. La compañía, que inició su actividad en el año 1946, logró ser un referente en el servicio de frío, sobre todo por la ubicación y el tamaño del negocio. Recordemos que los galpones están en Minusi y Costanera, en la ciudad de Godoy Cruz, Mendoza, y el predio ronda los 22.000 metros cuadrados. Jaime Campomar, uno de los propietarios de frigoríficos Aconcagua, habló con el diario Los Andes de Mendoza, detalló cuáles fueron los motivos del directorio para tomar esta decisión y que conllevó además a una reorganización total de los negocios de FASA. Al dejar de lado la prestación de cámaras de frío, la empresa decidió utilizar su capacidad instalada e incursionar en el mercado inmobiliario, alquilando las más de 40 bodegas sin frío que tiene allí mismo. Además, la firma tiene un 50% de las acciones de frigorífico Tunuyán, por la que todos aquellos productos que necesitan frío fueron trasladados a esa cámara, concentrando así el negocio en un solo espacio. No obstante, Campo Amor aclaró que esta última compañía no es ajena a los incrementos de costo de la tarifa eléctrica y a la disminución de materia prima frutícola y vitivinícola. Para ejemplificar, contó que esta firma pagaba boletas de 700.000 pesos de luz, estamos hablando, pero luego de los incrementos de diciembre comenzó a pagar más de 2.100.000 pesos de luz. Esa misma situación condujo al cierre del frigorífico Penitentes de Tunuyán, también perteneciente a la misma compañía. Cierre, reconversión, y lo que no dice acá es cuánta gente se está quedando sin trabajo, que es lo fundamental. Acá hay otro artículo que muestra la realidad argentina. Industricidio Macri. El Jueves Santo, la química Atanor echó a 23 trabajadores, y esto lo hemos venido advirtiendo durante mucho tiempo nosotros, sobre la situación del trabajador y el avance que hay sobre sus derechos y el silencio cómplice de las organizaciones sindicales a través de sus dirigentes. Algunos por miedo, otros por negocios y otros por que ya tienen la hecha la de ellos y le importa un pito lo que le pase al resto. Este industricidio de Jueves Santo de la química Atanor, que echa 23 trabajadores, aduce una baja en la producción del glifosato. Así que producen el glifosato y hay una baja porque ustedes saben que el glifosato es agente cancerígeno y está totalmente cuestionado. Pero a Tanor no se lo dejan fabricar. Entonces lo van a traer a través de quien lo fabrica y lo exporta, Monsanto. ¡Qué casualidad! Monsanto, el ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, es un gerente de Monsanto. Son casualidades, muchachos. Recién hablábamos de Moño Azul, hablábamos de los frigoríficos de Mendoza, estamos hablando de hora de Atanor. Miro, levanto la vista, veo el televisor, Carrefour presentó proceso preventivo de crisis. O sea, no nos están mintiendo por demasiado ya, ¿eh? Y bueno, pero queremos seguir al mentiroso, queremos aceptar la mentira. Y acordate lo que yo siempre comento, y no lo digo yo, vayan a la Biblia. Juan, el apóstol, personificaba al demonio con la mentira. Decía que, es más, hijos del demonio, le decía a aquellos que mentían. Bueno, sigan creyéndole al demonio y no vivan como cristianos, y así les va a ir. Paro y acampe por despidos en el parque. Protesta sin impedir el acceso, los trabajadores acampan afuera. El Jueves Santo los trabajadores de Atanor ingresaron para tomar el turno. A las 6 de la mañana se encontraron con la peor de las noticias. En la puerta de la planta, ubicada en las calles 3 y 8 del Parque Industrial de Pilar, una lista mostraba los nombres de 23 empleados que habían sido despedidos. Algunos incluso se toparon con la mala nueva al salir tras cumplir el turno noche. La empresa comunica las siguientes desvinculaciones a partir de la fecha 29 de marzo. Se limitaba a informar el cartel para listar luego nombres y apellidos de los desafortunados. Una nueva manera, aparte, esta nueva manera perversa de siquiera dar la cara, de dejar gente en la calle. Vos sabés que hay una ley que obliga al empleador a enviar una carta documento. Seguramente los telegramas salieron. Notificándote. No, pero antes de no dejarte entrar, ellos tienen que haber enviado, vos tenés que haber recibido la carta de documento notificándote los motivos por los cuales a vos te dejan cesar. ¿No es cierto? Entonces te obligan de esta manera a que vos tengas que hacer que aclare la situación laboral en este caso. Pero antes no había ningún problema en cuando vos te despedían. No era que no te permitían entrar nunca más, que ni siquiera podés sacar tus cosas. Vos entrabas a la empresa y te llevaba lo tuyo. Si tenías algo tuyo, se lo llevabas, si no, no importa, pero entrabas, hablabas. Pasabas directamente a la oficina de personal. Y te pagaban y vos cobrabas lo que era tuyo y te ibas a buscar otro trabajo. Esa es la fórmula cuando hay derechos. Cuando el derecho es de todos, no de los sinvergüenzas, ni de las ratas inmundas estas que gobiernan quitándole todo tipo de garantía jurídica al trabajador. Bueno, pero a consecuencia de esto, el resto de los trabajadores de la química decidieron parar las actividades, acampar a un costado de la puerta de acceso, sin bloquear la entrada o salida de personas y mercadería. Se repito, la química Tanor, en Pilar, 23 trabajadores. Parece que lo que adujeron fue la baja de la producción de glifosato, que es un herbicida que se usa en el campo. Los empleados se quedaron en la puerta, harán una presentación en el Ministerio de Trabajo. Ahora fíjese qué contradicción, ¿no? La empresa esta, argentina. Sí. Atanor, que ya había sufrido baja en la planta de Vicente López y se había sufrido planta. Pero aquí en la Argentina, esta es una empresa que funciona en la Argentina con mano de obra argentina. Glifosato lo fabrica, la patente la tiene, famoso Monsanto. Sí. Entonces, lo que no fabricamos nosotros con mano de obra argentina, lo trae Monsanto de Estados Unidos, y los argentinos, como el cacique Paja Brava, buscando trabajo. Pero hay cosas peores de las que estamos hablando. Gargil le comunica a sus 500 empleados que el